Bueno, Guerra Rebeldes y Ladrones, así se llama la banda. Así es, SRL. SRL. ¿Y de dónde viene este nombre? Sociedad, porque somos un grupo de amigos que arrancó como tal, que hacía música, y vimos que podíamos hacer cosas como socios, ¿no? Como socios artísticos. En un principio, insisto con esto de la amistad, no había un grupo formado como Sociedad Rebeldes y Ladrones, éramos un grupo de amigos. Después, a medida que empezamos a grabar y vimos que éramos más consistentes haciendo las canciones, ir tocando, ir participando de eventos muy importantes, inclusive entregas de premios de instituciones y todo eso, notamos que teníamos que tener una identidad. Nos faltaba eso como esta sociedad, ¿no? ¿Qué instrumentos son los que integran el grupo? ¿Son cuatro? Sí, somos cuatro. Guitarra, en mi caso, percusión, Daniel Martínez, Carlitos Moreno y Luz en la voz principal. Después cantamos todos. Y te contaba esto de Rebeldes y Ladrones, ¿no? De Sociedad Rebeldes y Ladrones, ¿cómo llega? Un poco por nuestro humor, ¿no? O sea, un humor inclusive a veces ácido, ¿no? Y Rebeldes y Ladrones surge a través de esta sigla SRL, ¿no? Uno cuando se forma desde una empresa, ¿no? Dice, bueno, SRL, ¿no? A través de una empresa. Y yo mirá SRL con esta cosa ambigua que tienen las empresas, ¿no? Y digo, Rebeldes y Ladrones, ¿no? Rebeldes y Ladrones. Rebeldes, porque lo somos, ¿viste? Los artistas tenemos una característica rebelde. De por sí, Ladrones, porque lo que tomamos son cosas de la gente, son cosas de otros artistas, son cosas de la vida nuestra que compartimos. Ladrones en el buen sentido, digo, ¿no? Todo artista roba de otro, ¿no? Seguro, si no hay, seguro, yo seguro. Yo los Salieris de Charlie. Sí, yo creo que somos Salieris de todos. O sea, cosas que vemos, cosas que robamos. De hecho, a veces cuando yo trabajo una canción nueva, elijo distintas versiones. Y si la canción es una composición propia, busco los parecidos y elijo y saco un poquito de acá, un poquito de allá y voy armando como un Frankenstein, ¿no? Y Sociedad de Rebeldes y Ladrones es eso, es agarrar y tomar de una sociedad, ¿no? De artistas, lo mejor que cada uno tiene. ¿Viste? Esa cosa de ver un gran maestro, como mirarlo y aprender de él. Y vos eso automáticamente lo tomás como tuyo propio y lo repartís. Y haces tuyo, sí, de alguna manera. Claro. Yo veo acá en el primer CD que han largado, que es Por la Ida y la Vuelta. Sí. Tienen temas de Zitarrosa, de Contursi, de Cobián, de Cadícamo, ¿no? De Víctor Lima. De Lima. Sí. Tenemos una... Y esto tiene una adaptación propia. Adaptación propia, así es. Una cuestión de producción, ¿no? Somos dos uruguayos, dos argentinos, cual uno es nieto de uruguayos. O sea, digamos que seríamos dos uruguayos y medio, ¿no? Entonces, sucede que la identidad nuestra, ¿sí? Hay que hacerla resaltar, ¿sí? Y forzadamente hay que hacerla resaltar. Yo lo digo como uruguayo. Entonces, la propuesta mía en un principio fue decir, esta es la lista de canciones y vamos a grabar esto. Teniendo en cuenta que, bueno, Luz nació en La Boca. Luz canta muy bien el tango. Entonces, tratar de empezar a armar una cosa que sea de ida y vuelta entre las dos partes, ¿no? Y se fue dando. Fue dando, no estaba pensado, bueno, este tema va acá, este tema va acá y este tema... Se fue dando con... ¿Y ahora qué grabamos? Ah, vamos a grabar esto. ¿Y ahora qué grabamos? Vamos a grabar esto otro. O sea, automáticamente se fue como el mar, ¿no? Como el Río de la Plata, ¿no? Como se va moviendo de la misma manera. De la misma manera, y lo que sí se hizo fue un orden cronológico de menor a mayor en la lista de las canciones, o sea... Arranca con Las Dos Querencias, que es una milonga que fue adaptada, ¿sí? Fue adaptada. En una de las frases dice el salto oriental. Nosotros la cambiamos pago oriental. Lo hicimos porque lo sentíamos así, o sea, una pequeña adaptación para dar referencia a nuestras partes. Uh-huh. Luz es de Buenos Aires, yo soy del Uruguay. ¿De dónde sos vos? Yo de Montevideo. Montevideo. Nací allá en Belvedere. En Millán y Rafa, en la clínica esa de Alicia, en casa de Alicia. ¿Cuánto hace que estás? Y 30 años más o menos, pero nunca me pude quedar acá. Y espiritualmente siempre estuve más vinculado allá. Ahí, incluso hasta culturalmente. Y nada, hay un llamado constante. Sí, de la música nuestra, la música, yo era chiquito y sin embargo estábamos acá en Buenos Aires con mi familia y los discos y los cassés eran de allá. Entonces, el mate que se tomaba era el mate de allá, la cerveza que se extrañaba era la Pilsen de allá, por decir. ¿Vos sos un tipo joven? ¿Qué edad tenés? 35. O sea que viniste muy chiquito. Sí, yo vine muy chiquito con viejos que se fueron de allá sin laburo. Yo así y no me pregunté más. ¿Te trajiste de la música de la cuna? Sí. Nunca perdí vínculo, que eso es lo bueno. Nunca pude ganar el criollo. Tengo mi... Hablaba recién de identidad. ¿Cómo definirías la identidad? Es una identidad... Toda identidad, primero, es propia. ¿Sí? O sea... Es muy difícil definirla desde adentro. Por ahí alguien que está afuera te puede definir. Si uno está de adentro, es muy difícil verse de afuera. Lo que noto en otros uruguayos es que a veces es bueno, a veces malo, ¿no? El ser cerrado, no abrirse, ¿sí? Por un lado lo veo bueno porque genera que esa identidad sea fuerte, ¿sí? Y no permita, no digo la contaminación, ¿sí? Del idioma, por ejemplo, que es, al ser cosmopolita, a veces uno habla medio en inglés y medio en castellano. Yo me refiero un poco en la música. En la música lo que nos falta, ¿sí? Para reforzar esta identidad es apoyo de empresas o gobiernos o gente que se dedique al arte, pero en la parte de los jóvenes, porque todavía seguimos escuchando, los viejos maestros, que son maestros al fin, y nos siguen enseñando, no está dando como un grupito de egresados, ¿sí? Pero no está dando, no en el sentido que no lo da, sino que no se da a conocer. O sea, es muy difícil acceder a los nuevos músicos uruguayos. ¿Sí? Al menos que sean del palo del rock o del palo de la murga, o sea, del plano empresarial, ¿sí? Surgen y vos los ves. ¿Y ustedes se definen como qué de palo? ¿Del palo qué? ¿Del tango? No, nosotros somos de la gente, o sea, somos de abajo, o sea. Pero digamos, ¿qué línea? Popular. Sí, popular. El tango es popular, una samba es popular, un tema de murga también puede ser popular. El caso puntual nuestro es que no se le da lugar a los pibes jóvenes, ponerle que hacen una milonga, o hacen el folclore, o hacen el tango, o no, hay muchas bandas que están sonando y sonando muy bien, pero no hay como un apoyo, no hay un acompañamiento. ¿Cuántos ensayos tienen ustedes por semana? Por semana le ponemos cuatro, y después cada uno le pone lo suyo aparte, sí, solo, y después, bueno, en esas 4 horas más o menos de ensayo, por lo menos 2 horas estamos para lo finito. Entonces agarramos una canción y le damos al finito y trabajamos ahí. Después algún asadito por medio que haya, también repasamos algo. ¿Y en general dónde están tocando? ¿Quién los escucha? ¿Dónde van a...? Y café culturales, centros culturales, alguna casa que reciba gente que le guste la música. O sea, no tenemos un lugar así específico. Puede ser teatros, donde estemos cómodos tocamos, y armamos la actuación, ¿sí? O sea, si vamos a tocar a un centro cultural, se piensa que es un centro cultural. Si vamos a tocar a la casa de alguien, pensamos va a ser la casa de alguien. O sea, siempre estamos trabajando, cada recital se trabaja aparte. Si es un café, sabemos que es un café y se piensa, y de hecho se elabora. ¿Sí? No te olvides que al ser percusión, guitarra y voces, tenemos que ver también, escucharnos, torno del lugar. Sí. ¿Qué significa ser músico independiente? Músico independiente es, primero, mucho sacrificio por lo que te gusta, lo que querés vos mostrar. Cuesta mucho dar a lo que uno tiene adentro, ¿sí? Cuesta mucho porque vos no sabés, la verdad, vos no sabés qué pasa con el otro cuando recibe eso. El músico independiente, por momentos, se tiene que valer de medios que no tiene. Entonces tiene que recurrir a la amistad y a la confianza, ¿no? Y ahí se genera una cosa fabulosa, que es ir conociendo personas mucho más fabulosas de lo que uno cree. Entonces te encontrás con amigos y te haces amigo y te vas haciendo, y eso también tiene que ver, ¿no?, con el ser independiente. Vos, cuando conoces a alguien, hay un vínculo que se forma, más en este plano artístico, ¿no? El acompañar al artista, esa confianza que el tipo te dice, bueno, sí, vamos a grabar, dale, yo te grabo. Y hay esa confianza, o sea, vos mirá esto que hay, ¿no? El trabajo no es una empresa, ¿no?, que pongo la plata, cobro, genero tanta cantidad de plata, sino la gente que vas a conocer, que te va siguiendo, que vos empezás a seguir, que vos vas aprendiendo, vas compartiendo. El músico independiente, para mí, sí, tiene esa cosa que va más allá del trabajo de uno, sino que empieza a aparecer el trabajo del otro, empieza a aparecer el trabajo que uno genera para hacerte la segunda voz. Y es increíble que alguien preste su tiempo y decir, bueno, dale, yo te grabo 2 horas y te grabo. No, que en otros casos creo que te dicen, bueno, son 100 pesos la hora y se terminó. O vas a hacer a la fábrica de hacer el disco y el tipo te recibe con un mate. Vení, sentémonos, a ver, contame, ¿qué se trata? Mira, ahora no tengo plata, tengo esto. No, no te preocupes. O sea, eso significa ser independiente. Una relación estrecha entre las personas. De este CD que editaron, ¿cuál es el que parece que los define más como grupo? Sí, Milongón del Guruyú es uno. Sí, fue por cómo se hizo. Nos estábamos, lo grabamos y se terminó. No hubo que editar, no hubo errores. O sea, todo lo que vos escuchás acá está hecho, dale, ya, vamos. Y tocamos y salió. ¿Algunos de la aduana? ¿Por qué el Guruyú? Mirá, fuimos una vez con Luz allá a la escollera Sarandí. Bueno, nada, ¿qué barrio es este? ¿Qué barrio es este? La verdad que otra cosa no puedo decir. O sea, nos gustó el barrio, nos gusta la... A mí me gusta acompañar a Luz con Gar. Me gusta el barrio. Por Sarandí por abajo está bueno. Fotos, fondo, está bueno. Se atraen un montón de cosas. Por Roberto Darwin me gusta. Su obra me gusta un 100%. Después, nada, es una representación de Montevideo distinta, ¿no? Dentro de la poca variedad que hay a veces, nos define desde otro lugar. A veces no siempre tiene que ser murga, ¿no? Esto tiene esta cosita. Y después otro tema que quería resaltar era nostalgias. La verdad que nosotros los uruguayos somos nostalgiosos. No sé si tristes. Pero sí somos nostálgicos. Eso no lo podemos negar. Y esa nostalgia también nos mueve cosas. Pues fíjate, nos mueve, nos lleva a lugares, siempre vamos a la misma pizzería. Para sí, vos, habiendo venido tan chico, igual. Sí, porque la educación mía de mi casa es uruguaya, por más que tengo acá. Uruguaya, mi papá es uruguayo. Mi papá de Tacuarembó, mamá de Montevideo, mi abuela de Montevideo, de Colón, creo, abuelo de Montevideo. Digamos que la familia de mi papá es toda al norte, dos lados. ¿El primer disco que sacan? ¿Qué? Primero y único. Ahora el primero, no vamos a decir primero y único. Estamos pensando hacer un segundo disco para el año, pero estamos elaborando mucho preproducción. Este disco no tuvo preproducción. Este disco, vos pensás que fue hecho así, vos dale, vamos. Hecho con... No tiene industria. Está bien, fue llevado a masterizar, pero no fue tenido en cuenta desde la parte técnica, no fue usado con equipos de un... No tiene filtros. Sí, fue hecho con micrófono Mango, ¿no? Fue hecho en una computadora, se trabajó mucho el aspecto artístico, ¿sí? O sea, todo lo que se escucha ahí no está grabado en una burbuja. O sea, está todo tocado en vivo, está todo armado en vivo, inclusive hay superposiciones, por ejemplo, que la voz y el tambor sonando están hechos en vivo, con una guitarra, o sea, está grabado aparte, claro. ¿Viste? Porque si te equivocabas tenías que empezar de vuelta. No había otra. Me equivoqué, vamos de vuelta, ¿no? Y por ahí algunas guitarras encimadas una sobre otra, sí, ¿no? Sí lo pudimos hacer. Obviamente hecho en vivo. Sí, sí. La gente. www.rebeldesyladrones.com.ar. Y después estamos en Facebook. Y eso yo, MySpace. Yo mucho no me engancho ahí, ¿viste? Hasta rebeldesyladrones.com.ar. Hasta ahí sabe. Hasta ahí andamos. Facebook por ahí, ¿viste? ¿Y en Uruguay? ¿Para tocar? Está difícil porque los espacios que hay están como abarrotados, sí, de espectáculos. O sea, tenés un espacio y tenés fila. Apoyo económico no tenemos para movernos, ¿sí? Hemos tocado en tranqueras, por ejemplo, ¿no? Hemos pensado de salir en colectivos a tocar, ¿sí? Que lo haremos, en algún momento iremos en algún ómnibus tocando, que inclusive acá en Buenos Aires tocamos en subte, no tenemos problema. O sea, divino. Una vez se pusieron a bailar adentro de un vagón de subte, estábamos tocando a mi gente, se pusieron a bailar. Yo no entendía nada, porque de golpe se ponen a bailar dos, eran como cuatro bailando en un vagón de subte. ¿Tango? No, era mi gente. Era así, un ámbito. En algún momento era un relajo tan grande, que digo, acá nos van a echar. No fue bárbaro. Buena aceptación de la gente, sí. Sí, siempre. Nunca una mala cara. No le gustaba, se iba. Nos han seguido de vagones, porque a veces adentro del subte de vagón, y había un muchacho que nos venía siguiendo. Yo digo, este de la policía no le gusta, pero que venga. O sea, yo le decía, vení que vamos al otro, ¿no? Y después, cuando tocamos tango, digamos que ahí movíamos las billeteras, digamos, ¿no? El tango mueve desde otro lugar, el tango me parece que tiene como un vista. Día, ¿no? Es más de clase, ¿viste? El candombe es más rítmico, ¿viste? Llama a otro lugar. Y el tango acá es terrible. ¿Y te daba más guita cuando tocaban tango? Pero el tango era terrible. Yo creo que nunca dejamos de tocar candombe, ¿no? Y no dejamos de tocar tango. O sea, tocábamos un tango, ¿sí? Y teníamos, me acuerdo que Sur, ¿no? Es imponente lo que causa la gente Sur. Garufa. Tango uruguayo como Garufa, va a durar, o sea, hay un par de... No, para lo que va a durar está pensado. De Barro, el tango de Barro de Mansi, o sea, eran tangos que movían a la gente desde la poética, desde otros lugares, ¿no? Y el tango lo que generaba era mover las billeteras. Eso te lo puedo asegurar. Vos tocas un tango y ya una billetera se movió, ¿viste? El candombe lo que genera es otra cosa. ¿Viste? El dombe es más para levantar, ¿viste? Recuerdo que lo que hacíamos era, antes de tocar un candombe, tocábamos un tango. Entonces ya teníamos el billete asegurado, entonces tocábamos un candombe. ¿Qué era? ¿Para dos temas por vagón? Dos temas por vagón hacíamos. Sí, sí, Luz cantaba el tango y después mientras ella pasaba la gorra, la bolsa, no teníamos gorra, ofrecía el disco y yo cantaba un candombe. Y así íbamos. ¿Cuántas veces lo hicieron eso? Un montón, todavía lo estamos haciendo. Sí, todavía lo estamos haciendo. ¿Y venden algún disco así? Sí, vendemos. Eso es ser artista independiente. Seguro. Sí. Pues eso es otra cosa, ¿no? Buscársela, rebuscársela. Sí, a veces yo me voy para el lado filosófico de ser independiente, pero el rebuscársela, ¿no? Hemos conocido situaciones, gente independiente, digo, que trabaja en el subte, siempre con respeto y siempre bien, nunca nadie te miró mal. No digo que toque, que bien que toco la guitarra, pero creo que lo hago dignamente, entonces automáticamente se genera ya como un respeto. Porque hay calidad en el instrumento. Sí, cuidamos mucho, nosotros la calidad se cuida. ¿Qué pasa en el andén? ¿También en el andén han tocado? No, en andén no. Siempre en el tango. Sí, siempre ahí adentro. Sí. En andén no. Creo que tenés que tener un permiso. ¿Y cómo estás ahí adentro? ¿El vagón viajando? Piso y arranca. Claro. Nunca pedí permiso para tocar, Nunca pedí permiso. No creo que lo pida alguna vez tampoco. Creo que subo, prendo el equipo y digo, hola, ¿qué tal? Venimos a traer música. Tramo. Listo. Hay gente, los ómnibus de Montevideo son un escenario de una calidad que uno no lo puede creer. Sí. Poetas, cantantes, recitadores. El ómnibus de Montevideo es un escenario. Bueno, pero los cantantes cantan a capela. Humoristas, magos. Magos que hacen participar el ómnibus entero con las magias. Es fabuloso el ómnibus. Es un escenario también. Entonces, todavía no lo pudimos hacer porque no tuvimos la necesidad. Ojo, o sea, llegamos a Montevideo, estuvimos allá, no tuvimos la necesidad de decir, che, loco, no tenemos más un mango, vamos a hacer bondi. Generalmente íbamos para, vuelvo a esto, ¿no?, de tocar allá, ¿no? Fuimos a ver a la familia, fuimos a estudiar, a ver cómo, fuimos a sacar fotos, fuimos a conocer lo que no conocíamos, y cuando se dio el hecho de tocar, que nos expusimos y tocamos y lo disfrutamos. Ahora, el hecho de poder llegar a un escenario, guay, y lo que implica llegar a un escenario es decir, che, loco, hay que pagarle al músico. Y, o sea, vamos invitados, todo bien, vamos invitados, pero de algún modo, o sea, tenemos que llegar al lugar, de algún modo nos tiene que servir también, ¿sí? Artística, ¿no? Llegar a un lugar de espacio de arte que tiene una fila de gente, o sea, no hay muchos lugares de arte. Pues cuando se hacen las criollas, ¿no?, o cuando se hacen los tablados, o no quieren pagar, lo que más o menos uno va a gastar de viático, ¿sí? Ese es una mal, ¿no?, que uno hable de plata, ¿sí? Pero los artistas también tenemos que empezar a hacernos valer desde otro lugar, porque no es solamente que nos paguen el viático, sino que nos paguen el lugar por ser artista, y no necesariamente a veces tiene que ser con guita. A veces pueden agarrar y decir, che, loco, mirá, no tenemos esta plata que vos me decís, no la tenemos realmente, pero podemos pensarlo de hacer otra cosa, ¿viste? Entonces generás otro intercambio. Y justamente, bueno, acá voy a lo independiente quiere decir es el intercambio. Sí. Generar cosas por otra, no precisamente tiene que ser plata. El problema nuestro de la plata, bueno, nos llevó al desastre que estamos viviendo también, ¿no? No, la cooperación y la complementariedad de lo que tiene uno que le pueda servir al otro, claro. Y a su vez, claro. El ida y vuelta. El ida y vuelta. No lo puede decir nadie. Es el ida y vuelta. Nosotros hemos ido la última vez estuvimos en Tranqueras. Negociamos, lo que cobramos esto y no lo podemos pagar porque es mucho, bueno, nos bajamos, pero tocamos menos temas, la pasada nos invitaron con todo, hay una gente, digo, el público de Tranquera es un público que te mira y te aplaude y te vuelve a mirar, ¿viste? Te bajás el escenario y no dejaste de ser el artista, te siguen mirando como diciendo, wow. Después cuando te van a saludar, ¿sí? La gente lo primero que hacía se sacaba el sombrero. Ese gesto, ¿no? De tipo que te viene a saludar. No es que te viene a saludar porque tocaste, sino porque colaboraste con el proyecto de ellos. Querés llevar música ahí, ¿no? O sea, creo que la plata, lo que nos ayudó es para bancarme un par de días más. Pero para el resto de nuestras vidas, la imagen de ese señor saludándote, que vos no sabés quién es, ¿no? Que te dice, bueno, cuando vengan la próxima vez, vengan por casa. O sea, epa. O sea, esas cosas, una de las cosas que hay que remarcar en el uruguayo es la mirada a los ojos que transmite todavía. El uruguayo veo de adentro, ¿sí? Siempre digo esto, que estoy mirando desde adentro. Miramos a los ojos. Entonces, mientras nos miremos a los ojos, creo que estamos compartiendo una riqueza muy grande. Bueno, no hay que perderlo eso. Y bueno, esta gente de Tranquera nos pasó eso. Yo no puedo no hablar de Tranquera, por ejemplo, para dar un ejemplo del Uruguay. O nada, ¿qué te voy a decir? Sí, es interesante. No, por mí está bien. No sé si querés redondear con algo, querés que quede algo. Sí, lo de Sociedad Rebelde y Ladrones ya está. Ya lo aclaramos. Bueno, mi nombre es Ney, que no me presenté, ahora que me acuerdo. Mi nombre es Ney. Para decir soy, para que me quede, para que me entendés. Está, soy Ney Froscovelli, guitarrista y parte vocal de Sociedad Rebeldes y Ladrones SRL. Página web rebeldesyladrones.com.ar. Nada, igual eso ya está, porque ya lo dijimos. Yo después lo edito. Pero para que me quede a mí, ¿entendés? Sí, sí, sí. Nací y trabajo. Este. ¿Dijo dónde nació? No,